Digan los integrantes de la banda Los Stokes. Ellos son de Antofagasta. Hola César, ¿qué tal? Muy bien acá, un poco helado Lima, pero está muy bien. Volviendo a Lima, ¿no? Y sí, ahora coincidimos en esto de la música y aprovechar un poco el espacio para esto, pues, ¿no? Claro, mira, como te contaba recién off the record, yo he venido un par de veces a Lima de viaje y también por cosas laborales fuera de la música. Y ahora resulta que se dio esto de venir de vacaciones y también aprovechar a hacer nexo contigo y con Mixura. Sí, coincidentemente, bueno, hace unas semanas estuvimos por Iquique en un concierto ahí y luego se dio el acercamiento, bueno, con tu banda y también con otras bandas más allá. Eso en realidad es algo de lo que ha promovido Mixura en estos ya casi 9 años de historia, pues, ¿no? De tratar de acercar un poco las bandas, de tratar de siempre llevar la idea de que no hay fronteras, pues, ¿no? Para la música, pues, ¿no? Claro, justamente como tú muy bien dices, nosotros estamos con ganas de ir a tocar Iquique y nos topamos con la gente de Mal Karma, con lo que nosotros tocamos en Tocopilla, y que ellos habían tocado con ustedes, sí, y eso estuvo muy bueno. Comencemos explicando o contando algo de la historia de Los Stokes para que la gente nos pueda conocer un poco más. Estas siempre son cosas que uno no recuerda muy bien porque siempre están bajo efectos de mucho alcohol. Mira, más o menos la banda partió como a finales del 2013 y en realidad la banda en realidad empieza a tocar muy fuerte el 2015. Cuando se fue el guitarrista original de la banda, llegó Álvaro, y con Álvaro ya entre 2015 y 2016 grabamos nuestro primer EP, que se llama Homónimo, no que se llame esto, sino que se llama Homónimo, y ahí empezamos a tocar, entramos al circuito de bandas de Antofagasta y empezamos a tocar, y tocamos un montón de veces el 2016, con muy buena recepción. O sea, nosotros partimos, que nos fueron a ver 5 personas la primera banda, y rápidamente empezamos a tocar, y a la gente le gustó mucho nuestro estilo, y el 2017 ya grabamos nuestro segundo disco, y súper bien. Como digo, de recuerdo de la banda es como todo, o sea, nadie tenía muy claro qué hacer. A mí me gusta mucho el punk rock, a Fabián y a Danilo les gustó más de otro estilo, pero también teníamos proyectos anteriores y coincidimos y decidimos que Los Stokes tiene que ser una banda de punk rock. Bueno, yo he estado ya algunas veces en Arica, ahora también estuvimos en Iquique con una banda de Lima, con Sarman, y llegamos a un local muy interesante, la mezcla de sonidos, también de la actitud de la gente, apoyar a las bandas, ¿no? Algo que no es muy fácil ver en varios lugares, ¿no? Esta parte del norte de Chile también es muy activo, las bandas mismas para colaborar entre ellas, pues, ¿no? Claro, es que eso es curioso en el sentido de que, a ver, yo no soy precisamente de la ciudad de Antofagasta, estoy viviendo hace un montón de años, ¿sí? Pero por lo que me he dado cuenta, no sé si será la misma realidad en Iquique o en Arica, es que existe como que el movimiento general de punk y underground siempre se consume en un momento, pasa un par de años que no hay nada y vuelve a surgir. Nosotros en esa vuelta justo nos tocó como en esta revitalización del movimiento. Nosotros no somos gente joven, o sea, Los Stokes somos una banda que debemos ser sub 39, sub 40 más o menos. El baterista es el más joven, pero claro, como te digo, lo bueno de esto, de este tipo de revitalizaciones, es que uno que ya tiene un cierto bagaje, uno ya o menos puede saber y evitar, que es la clave, eso uno nunca sabe, que puede ser una gran derrota también, es de conversar con los chicos más jóvenes y no tampoco la actitud de que, ah, siguen mis pasos, no, decir, mira, ¿para qué vas a tomarte y quedar tirado en el piso o ir a hacer destrucción en los locales? Mira, esto hay que mantenerlo porque esto ha pasado muchas veces antes y después tú mismo te vas a dar cuenta, oh, qué lata, después que no hay nada y volver a armar todo de nuevo. Eso es un poco lo que pasa. No sé cómo será la escena acá en Lima. La idea es cuidar los espacios, ¿no? Exacto. Entonces, a veces uno piensa que un bar debe tener la obligación de hacer un concierto y no es así, pues no. Hay que mantener el bar y hay que rescatarlo también, ¿no? Claro, hacer entender, por ejemplo, que es básico. Yo sé que esto le cae muy mal a mucha gente. Cuando uno hay que saber también tener un poco de ubicación. Si tú estás en un bar, o sea, ellos te están dando un espacio, te están dejando que te lleves el dinero de la entrada y tú tienes que fomentar de que a ellos también les vaya bien, o sea, que la gente no pase trago o alcohol bajo manga. Todos sabemos que los bares igual son un poco más caros que vivir en otro lado, pero estás viendo música también a un precio más o menos asequible y si tú consumes dentro, estás cerrando puertas locales porque el dueño del local va a decir, pucha, aquí el negocio no funciona. Claro, cuando nosotros organizamos, nosotros podemos vender, pero es de tránsito. Tú puedes llevar tu copete y tu trago gratis, no hay problema mientras no sea en base de vidrio también para evitar todo ese tipo de cosas. Pero eso es otra situación, porque eso lo organizamos nosotros. Cuando estamos con terceros hay que un poco acomodarse a que no se cierren esas puertas. Claro. Hablemos sobre la discografía de la banda. Ustedes ya tienen 2 producciones. Claro. ¿Cómo has visto tú la evolución entre disco y disco, digamos? Claro, mira, el primer disco homónimo tuvo mucho control nosotros de todo. O sea, fuimos, lo grabamos en la sala de ensayo que teníamos en ese momento que desapareció donde Conga. Hicimos las capturas de micrófono y todo el otro proceso lo hizo básicamente el bajista de la banda. Es un proceso desgastador porque no estaban las condiciones tal vez de audio óptimas para un buen montaje, pero se resolvió lentamente haciendo mucha limpieza de ruidos que se colaban y quedamos muy conformes. Y el nuevo disco que es el 2017 que se llama La Derrota, sigue la misma lógica de un punk rock muy, muy 77. O sea, nosotros no coqueteamos tanto con otros ritmos como el hardcore, estas cosas que están ahora también. Hay un, visto un revival que es como un grindcore, pero que tiene una cosa punk. En este momento no me acuerdo, soy un poco viejo, pero que es mucho más violento. Nosotros somos como muy antiguos en el sentido clásico, clásico, que nos gusta eso. La derrota la grabamos en otra ciudad, lo grabamos en una ciudad que se llama Mejillones, que es una ciudad que está de una hora y media de Antofagasta, al frente de la playa, en un estudio de grabación, y lo salió muy barato. Fue muy barato y ahí todo lo hizo un tercero. Hizo las capturas, hizo la mezcla, hizo todo, y se demoró, obviamente. Nosotros siempre estamos conscientes que lo barato tampoco no hay que ponerse a reclamar. Este disco lo grabamos en marzo y estamos recién sacándolo ahora. Pero quedó muy bien, a nosotros nos gustó mucho el sonido. Le pusimos un poco más de postproducción en el sentido que invitamos gente a que participara. El primero lo grabamos los cuatro. En este, La Derrota, tenemos invitada a Geno, que ella es una cantante de hip hop de la ciudad, y a un amigo que toca acordeón en una banda de rancheras, también toca acordeón en una canción del disco. Así que también nos dimos con un poco ese de incorporar otros sonidos que también están un poco, que nos gustan adentro del nuevo disco, que es La Derrota. Hacemos una pausa a la entrevista con Rinaldo de la banda Los Estoques de Antofagasta, Chile, para escuchar uno de los temas que viene en su primera producción titulada homónimo. La canción es Quebrarse. Cuando uno se quiebra solo en la habitación y no hay nada ni nadie para estar mejor. Acabó. ¿qué tal la recepción ha tenido este segundo disco en la gente? Mira, como te comentaba, La Derrota salió hace una semana. Está súper fresco. O sea, hemos promocionado el single que en mixura ustedes pasaron, que es 13 de febrero, que ha tenido muy buena recepción. Porque es un tema que incluso antes de que lo grabáramos, cuando nosotros lo tocábamos en vivo, mucha gente ya lo sabía y lo cantaba. Y ha tenido muy buena recepción en la ciudad. Lo han tocado en varias radios de señal abiertas, online y en algunos programas. Hicimos un video así rápidamente. Nosotros tratamos de hacer todo más o menos rápido, así con el espíritu muy hey ho, let's go. Mucha autogestión. Claro, y que las cosas salgan rápido, porque si se demoran mucho y se enfría, también te paras para seguir haciendo cosas porque estás muy preocupado. Claro, porque lo que pasó con el disco que se demoró, nosotros como que lo olvidamos, seguimos para adelante. Y cuando dijeron está bien, muy bien, está en la carátula, muy bien. Eso, y como te digo, el single ha tenido muy buena recepción, a mucha gente le ha gustado bastante. Y ahora vamos a promocionar el disco entero con el segundo sencillo, que estamos recién viendo cuál es, porque como decía, el disco lo tiramos hace 2-3 días, creo. No sé cuándo salió en internet el... Ya, acá está. Normalmente un disco lo que suele también hacer es abrir puertas, claro, ¿no? O sea, llegar a otras personas que lo puedan escuchar y también buscar espacios para viajar, quizás también, que es lo que también al final le da vida a una banda, ¿no? El hecho, claro, de moverse, pues, ¿no? Seguro que también están planeando ustedes para esto lo que viene de este final del año, pues, ¿no? Claro, mira, nosotros, que esta zona es como súper, todo muy anti-punk. Nosotros tenemos dentro de la banda, somos muy organizados, en el sentido de que nos juntamos por lo menos una o dos veces en el año a planificar y a ver qué es lo que vamos a hacer. Porque el primer año fue sacar el homónimo y tocar Antofagasta. Y este, el segundo año, que es este, dijimos ya, el segundo disco, está el material y vamos a tocar fuera de la ciudad. Y este año nosotros hemos tenido la suerte de salir. Fuimos a tocar a Santiago, que para bandas de región de cualquier país es otro paso, donde nos llevó la gente del sello Autónomo, que es la banda que nos distribuye en Chile, el sello. Fuimos a tocar a Copiapó, fuimos a tocar a Calama, fuimos a tocar a Vallenar. Bueno, a Calama, que creo que hemos ido como dos veces este año, y hemos salido un poco. A Tocopilla también, o sea, aunque es en el norte, es importante un poco empezar a salir de la ciudad, porque eso también te demuestra que está activo. Y también es como partir siempre de cero, cuando uno sale y también rompes un poco la comodidad. Como decía, el año pasado nosotros tocamos un montón y en Antofagasta somos como bastante conocidos. Y es como que de repente uno dice, chuta, es bueno de repente decir, Antofagasta es solo una ciudad, o sea, afuera no nos conoce nadie. Y empezar a hacer todo el trabajo nuevamente afuera es como excitante, en el sentido de que las canciones no las ha oído nadie. Y tú puedes tener una nueva visión de qué le parece a la gente esas canciones. Aunque tú las hayas tocado mil veces, puede haber una nueva reacción, una nueva opinión sobre lo mismo. Normalmente cuando uno crea una banda, bueno, suele empezar a menos de 20 años quizás, ¿no? Pero, Reinaldo, cuando estamos dentro de los 40 años, claro, digamos, ¿por qué seguir haciendo música? Porque en realidad, mira, que nosotros, nuestra generación, yo creo que tienen una deuda consigo misma. Por ejemplo, como tú dices, la gente de 20 años y de esta edad que tiene banda, está muy bien. Ellos nacieron en el internet y todo es como súper fácil. El hecho de... A ver, esto también es muy antipunk lo que voy a decir. El tema de que la globalización ha afectado positivamente en algunos aspectos, en el sentido de que antes, yo me acuerdo cuando yo tenía 18, 19, comprar un instrumento era carísimo. O sea, comprar una guitarra, uno compraba puros instrumentos de mierda. O sea, claro, no había sala de ensayo, uno ensayaba donde tu mamá, donde tu tía... Y les reventaba las pelotas a los vecinos, tu mamá ya no quería saber nada más de ti. Y ahora uno, claro, uno ya tiene una vida laboral aparte, uno puede pagar su ensayo, hay muchas más opciones para comprar instrumentos, no andas molestando a nadie y uno siempre ha querido hacer. Y antes también las grabaciones, yo en mi primera banda grabé en cinta, ¿cachai? O sea, ahora todo es digital, lo análogo era complejo en el sentido de que económicamente, hace 20 años, incluso antes de que hubiera, los demos se hacían en cassette. Y hacer un cassette era carísimo, porque tenías que comprar cinta, o lo hacías tú y tu cinta master se iba desgastando y tu último cassette ya no se escuchaba nada a los platillos. O el CD era algo que recién estaba entrando. Ahora, con todas las tecnologías, en realidad, son cosas que uno a nuestra edad dice, puta, hay que aprovechar esto, o sea. Reinaldo, ya llegando a la parte final de la entrevista, este momento para la banda es bueno, este momento llega con un disco fresco para presentar, para abrir un poco también los oídos del público que todavía no se ha escuchado. ¿Qué planean quizás para el 2018 también? Porque, como me decías, suelen reunirse para hacer sus proyectos, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que tienen ya en la cabeza ustedes? Somos como, uno piensa en los malos de la película que se juntan a hacer maldad. Nosotros realmente nos juntamos a hacer, ya, esto es lo que deberíamos hacer. Claro, el próximo año tenemos la intención de por lo menos salir una vez fuera de Chile. O sea, tenemos muchas ganas de venir al Perú o ir a la Argentina y darse una vuelta para, como te digo, hacer el trabajo desde cero. O sea, tocar una vez y que después te inviten nuevamente y empezar a hacer un giro. Y también nosotros organizamos en Antofagasta algo que se llama el Stoke Fest, que es nuestra primera versión, va a ser a fin de septiembre, donde nosotros no tocamos. Eso es curioso, siempre decía, especial, no, nosotros no tocamos, nosotros nos dedicamos a invitar a nuestros amigos a las bandas con las que hemos tocado, que hemos hecho buenas amistades, que nos han invitado y a ellos les devolvemos la mano en eso. Y queremos hacer esto, si sea interesante también invitar a gente de otros países también que vengan a tocar, a recitar a nuestro evento, que como te digo, nosotros no tocamos. Genial, bueno, finalmente, ¿cómo hace la gente que los quiera buscar por internet? ¿Cuáles son los contactos para que los puedan buscar? Mira, el correo electrónico es toquesbanda@gmail.com. Y en Facebook nos pueden encontrar como Los Estoques y nos pueden encontrar como Estoques Banda. Y bueno, por mixtura también tú nos puedes hacer el contacto. Claro, bueno, finalmente agradecerte por el tiempo. Bueno, muchas gracias a ti, César, a la gente que escucha Mixtura. Y espero que sigamos trabajando en conjunto. Tu programa escucha unas bandas muy buenas del Perú y de otras partes también de Latinoamérica que uno a veces de flojo no escucha, porque uno a veces tiene un set list como que uno va y vuelve, pero a veces es bueno conocer otra música. Y también que nos dé la oportunidad de escuchar a Los Estoques. Es un punk rock muy 70, con influencia, si te gusta Social Distortion, si te gustan Los Ramones, puede que Los Estoques entren también a tu corazón. Finalizamos la entrevista con Rinaldo de la banda Los Estoques de Antofagasta, Chile, escuchando uno de los temas que viene en la segunda producción de la banda. La canción es La Derrota. Ahora escuchemos desde Lima, Perú, a la banda La Toy con el tema Juegos. Puedes jugar tal vez con mis sentimientos, puedes jugar también con las tuyas. que yo te dejo hacerlo. Entonces, nena, juguemos los dos. Y si juegas conmigo es porque yo te dejo hacerlo. Entonces, nena, juguemos los dos. Juegos de pasión, juegos de dolor, juegos del amor, donde no hay razón. Juegos de pasión, juegos de dolor, juegos del amor, donde no hay razón. Y desde Costa Rica, nuestros amigos de The Rockets nos traen la canción El Mar, tema que viene en su última producción titulada Conexión. Uruguay, esto es Artista Desconocido y su tema Solo. Encontrarte de nuevo la de tanto andar. Estoy cansado de caminar. No sé por qué estoy solo en esto. Las horas pasaron y no te vi. Espero que alguien venga por mí para poder volver a casa. Y si solo tuviera otra oportunidad, nunca te voy a dejar. Cuando trates de olvidarme, a tu mente volverá la promesa de cuidarme y ser mi amigo hasta el final. Y si solo, tuviera otra oportunidad, nunca te voy a dejar. Y el tema Estúpida Canción. Yeah. una banda que va a participar de nuestro compilado virtual. La banda es Caída Libre y el tema es Detener el Tiempo. Viene desde Buenos Aires, Argentina también. Esto es Temporada de Tormentas y el tema es Plan de Escape. We'll be right back. cerramos el set musical con Rifle, que tiene un EP para libre descarga, y el tema Tiempo en el Fuego.